Ha sido un gusto de que nos haya tomado un tiempito para nosotros, jóvenes, para nuestras músicas. Somos un grupo tradicional que nos ha gustado la música. Entonces, queremos seguir adelante, haciendo más música y haciendo un poquito más, haciendo conocer, ¿no? Ese, ¿qué más me podría preguntar? Y también estamos con el cantautor Richie Peña, que nos estará acompañando en el programa. ¿Qué tal, Richie Pimienta? Muy buenos días. Perdón. Quito, buenos días, Ecuador y Megáfono Juvenil. Gracias por la invitación. Ya, muchas gracias. Por favor, les invito a que nos toquen una cancioncita para amenizar el momento. ¿Podemos? Por favor. Esperando que le guste esta canción, dedicada para todo mi público. Esperamos que a nuestro público les haya gustado todas sus queridas canciones. Su primera canción de todas las que vienen. Una de las primeras. Si nos ubicamos con un micrófono, por favor. Comencemos. ¿Por qué el nombre Cizaña? ¿De dónde proviene? Perdón, señorita. La verdad que nosotros ahorita vamos a cambiar este nombre. ¿Sabe por qué? Ya tuvimos, o sea, éramos de grupo Cizaña. Ya, pero tuvimos por ahí que, o sea, nosotros éramos más personales. Había este grupo, había más integrantes. Sino que retiraron del grupo, y estos señores no nos dejan en paz que sigamos con el nombre Cizaña. Pero por eso vamos a cambiar ahora de otro nombre, para no tener este problema, nos cambiamos de otro nombre. Ahora va a llamar corazón, perdón, va a llamar Cuerdas de Corazón. Grupo tradicional Cuerdas de Corazón. ¿Y por qué el nombre Cuerdas de Corazón? Cuerdas de Corazón, la verdad que significa porque nosotros tenemos ese amor, ese corazón de tenernos, tenernos una emoción a nuestros instrumentos, como guitarras, bandolina, violín, que nos vamos. Nosotros tenemos ese corazón de amarnos a nuestros instrumentos. Por esas razones, igual tenemos esa emoción de seguirnos en adelante, porque nos gusta bastante la música tradicional, y por eso que nosotros buscamos este nombre, que vamos a llamarnos Cuerdas de Corazón. Y ya, ustedes como grupo ahorita de Cuerdas de Corazón, ¿cuántos años están? Ahorita, ¿cuánto tiempo? Bueno, la verdad que estuvimos unos tiempos más antes con otros compañeros, más o menos unos 10 años, pero ahora con mis nuevos compañeros que he traído, o sea, que estoy andando a llevar adelante, estamos más o menos unos 5 años estamos ahorita. Ajá. Y si le molesto, venga para acá para que le vea al público. Allá. Por favor. Un poquito para que le vea al público. Sí, tome asiento. Ya. Tome asiento. Es interesante. Eso es, como le comentaba, ya ahora, o sea, tengo mi... Ahora tengo mi nuevo nombre, que este grupo se va a llamar Cuerdas de Corazón. Eso es que todos nos... Les vuelvo y repito que todos nos conozcan, porque somos de mismos, que éramos del grupo Cizaña, pero ahora ya no existe ese nombre con nosotros. Ya cambiamos el nombre, ahora se llama Cuerdas de Corazón. Eso vamos a llamar nosotros. Que eso es, bueno, eso nomás sería, porque no tengo más palabras que dejar. Nos estamos trabajando juntos en los caminados. Bueno, aquí nos falta una mujercita más que nos acompaña. Estamos a todo lado donde estamos, que estamos completos. Eso es, y eso vamos a seguirnos en adelante, que todos aquí, la verdad que igual también iba a informar, nosotros somos del norte, de allá de Imbabura, Cayambe. También somos que viva Cayambe, que viva en Bajor. Sí, somos de allá, que todos nos conozcan, y somos un grupo mezcla tradicional, que vamos a llamarnos Grupo Tradicional Cuerdas de Corazón. Y ya, ¿sus canciones? La verdad que mis canciones, o sea, nuestras canciones estamos en verdad sacándonos recién, que todavía, o sea, no hay músicas nuevas que hemos sacado de este grupo Cuerdas de Corazón, pero ya mismo que sacaremos, ¿no? Que estamos en proceso de sacarnos. ¿Y cuál es su inspiración para todas las canciones? ¿Quiénes les inspira a cada uno? La verdad que ahorita hay, o sea, conversamos. La verdad que acá está la señora que más tiene esa emoción, que tiene, como digo, un poco la más sabiduría que acompaña en la mente. Ella es la que va sacando unas lectivitas, y así nosotros también nos vamos sacando nuestras músicas. Ajá. Ya sacamos nuestras músicas y así seguiremos en adelante, vamos a seguirnos criando esta música. O sea, este grupo quiero que nunca se acabe, hasta cuando nosotros ya seamos viejitos, la verdad que ya estamos viejos también. Sí. Hasta sus nietos, sus hijos tienen que estar en el grupo, ¿no es cierto? Lo que yo quiero, en verdad, que mis nietos y mis nietas que sigan en este arte. Quiero que este nombre ya nazca definitivamente, hasta no sé cuándo los que vienen atrás lleven adelante este nombre de Cuerdas de Corazón. ¿Cómo se conocieron cada uno de ustedes? La verdad, nosotros conocimos hacia este arte musical, nos conocimos así, por ahí, entre compañeros del trabajo, entre amistades, nos conocimos y ahora formamos un grupo, ahora somos como que fuéramos una familia, ya nos formamos un solo grupo, como que ya nosotros nos llevamos como una familia. Eso es de, como digo, que formamos este grupo. Ajá. Ya. Ese es, señorita, bueno, pues que ya no me salen más palabras. Venga, al lado mío para seguirle preguntando. Présteme su mente para que yo les deje de las cosas. Ajá. Ya. Esa, señorita, gracias, perdón. Les invito a que se vengan más acá todos ustedes para que nos deleiten con otra cancioncita, por favor. muchas gracias por deleitarnos con esta música ecuatoriana imbabureña. Les cuento, yo soy de Cayambe, mi familia es de Cayambe, entonces cada julio... Son los paisanos. Sí, entonces ahí, estar con sus todos los orígenes de allá, con ustedes también, es súper grato. Y alguien que me cuente una experiencia motivadora que han tenido en sus presentaciones como grupo. ¿Nol? Una experiencia emotiva. O sea, hay partes que, miren, nos halagan por nuestras músicas, por nuestras canciones que nos vamos cantando, entonando. Como usted bien dice, es de Cayambe, ¿no ve? Es, como dice, pegajosita que nos va llevando. Entonces, pero bueno, no todos tampoco, porque, como dice, no somos monedita de oro para caer a todo el mundo, no ha sido bien a todo el mundo, entonces... sí, en parte sí nos han halagado, nos han querido. Eso es, nos da una motivación para seguir más adelante. Cada palabra que nos dice, está bonito esta música, está lindo, por decir, los trajes mismos, dice, están bonitas, dice, están lindas. Esa es una palabra que nos lleva hacia adelante a nosotros. Y eso es para mí y a esta señora. Richie, ¿quieres hacerles unas preguntas tú? Puede ser. Primero que nada, qué lindo escucharles en vivo, qué lindo grupo, felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, en esto de estar en Ecuador, claro, tengo una preguntita. ¿Cayambe es una ciudad, es un pueblo? Claro, sí. Y también tiene el nombre de un volcán, ¿no? Sí. Ya. Y bueno, les haría una pregunta, desde allí, desde su pueblo, ¿se puede ver el volcán? Sí, claro. Chévere. ¿Y hay para ir a acampar? Para ir a... Claro, ya eso, nomás para... Arriba, al páramo tenemos, o sea, tenemos nuestra, como es, donde se acampa, una casita de paja. Chévere. Donde es como, ¿cómo se dice? Sitios turísticos. Es como turísticas. Claro. Como se llama, campamentos. Eso. Donde se... Pregunto porque nunca tuve la oportunidad todavía de conocer un volcán tan de cerca y me encantaría en algún momento ir al camping, claro. Conocer allá. Igual. Si usted va por Olmedo, Presilio, sube por allá, más al campo, llega a una parte que se llama Piedra Colorada. Ajá. Tiene, hay unas partes más turísticas donde usted puede, o sea, como digo, disfrutar más del ambiente serrano de allá de Cayambe. Qué lindo, qué lindo. Es así, igual nosotros tenemos partes turísticas, tenemos un lago, la laguna de San Marcos, más atrás de la Piedra Colorada. Así que amigo, les estamos invitando a partes turísticas de por allá. Igual como en Imbabura, tenemos áreas turísticas en Imbabura. Si es que usted conoce la hacienda de Zuleta, del señor Galo Plaza Alazo, igual tenemos piscinas, tenemos unas partes donde dan la vuelta a nuestros famosos cóndor. Las peñas del cóndor. Qué lindo, allá qué lindo. Están las ovejas, las vacas de leche, partes turísticas donde usted puede disfrutar el ambiente allá del norte, como Cayambe, Imbabura, Ibarra, así, todas esas partes que, amigo, le estamos invitando. Muchas gracias. Ya vamos de campamento, como megáfono joven, ya saben. Y una canchoncita. Les invito a que en este momento manden saludos a sus fans, a su familia, a su abuelito, a su enamorado, a su pretendiente, a quien sea, pero les invito a que manden saluditos. Bueno, perdón señorita, yo mando saludos para toda la gente de allá de Presilio, como yo allá me conocen, Gabriel Huacán, me conocen todo el mundo de allá de Presilio. En Cayambe, igual tengo algunas familias que están allá, mi madrecita, todos mis hermanos, toda mi familia que están allá. Mando un saludo y a los amigos también, que allá hay muchos grupos que les gusta músicas tradicionales, coplas tradicionales del área de Cayambe, igual allá por Rivara, Imbabura, tenemos unos amigos también, igual que les gusta estas músicas tradicionales, y les mando saludo del grupo Cuerdas de Corazón. Cuerdas de Corazón. Cuerdas de Corazón. De Grupo Cizañán pasó a ser Cuerdas de Corazón. Historia, pasó a ser historia. Bueno, sigue, nosotros seguimos haciendo que nosotros amamos a nuestros instrumentos, a nuestras cuerdas. Por eso que ahora se llama Cuerdas de Corazón. Eso, señorita, gracias. Ustedes, ¿cómo se ven en un futuro como grupo? Sí, como grupo, ¿qué esperan en un futuro como grupo ustedes? Estamos ahorita un poquito aspirar un poquito más quizás de lo que estamos ahorita interpretando con las músicas que estamos haciendo, pero no sé, quizás con tiempo interpretemos unas músicas más tradicionales que salgan de nuestros corazones, o tal vez alguna historia de nosotros que ha pasado interpretar y para que nos guste al público, y ese sería nuestro futuro esperado, nuestro futuro, y quizás grabar algún CD al futuro que hagamos de la mejor manera y que interpretemos más al público. Esa es la meta y eso tenemos que lograr. Ese es el futuro que... Seguro la van a lograr. Seguro. Les agradecemos por su participación. Fue un gustoso estar con ustedes. Les queremos escuchar su última cancioncita y después nos vamos a promocionarles. Así que voy a seguir bailando. Pero que baile. Les queremos escuchar. Bueno, pero con mucho cariño entonces seguimos cantando un poquito más. Esperando que les guste nuestras músicas como a nosotros nos gusta. Póngale música, maestra. Thank you.

radioescuchas de Megáfono Joven. Yo soy Manuela Bedón. Lamento haber llegado un poquito tarde, pero me perdí, aunque no lo crean. Me perdí y ya no pude entrar, pero estoy aquí para acompañarlos en esta segunda parte junto a nuestro invitado Richie Pimienta. Entonces, él nos va a deleitar con un par de canciones, pero primero quisiera que él nos cuente un poco de su trayectoria, qué es lo que está haciendo aquí en nuestro país, cómo llegó y que nos explique un poquito de su estilo musical. Hola, buenos días entonces a todos los mega escuchas de Megáfono. Bueno, mi trayectoria musical empieza en Montevideo, Uruguay, allá donde es mi ciudad. Empiezo desde bastante pequeño, ya que mamá cantaba y tocaba la guitarra y papá también integraba un cuarteto folclórico. Ahí desde pequeño empecé a cantar con ellos, había una guitarra en casa y creo que calculo 12, 13 años ya le agarré la guitarra, empecé a tocar y a los 15 me decidí a estudiar. Y como le contaba aquí a la compañera, más o menos 17, 18 años empiezo a participar en grupos y a tocar en la ciudad. Y luego de ahí ya no paré más. Empecé a componer y a interpretar y a empezar a salir a las temporadas en Uruguay, que son bonitas y de muchas playas. Y ahí empezó mi instancia musical en vivo, lo artístico, ¿no? ¿Nos puedes deleitar con una de tus canciones, por favor, en estos momentos? Vamos ahí, entonces voy a hacer una canción que está en el disco que les traje, que se llama Un charrúa en Quito, y la canción se llama ¿Qué vamos a comer hoy? Es bastante gastronómica. Dice así: ay amor, ¿qué vamos a comer hoy? Ay amor, ¿qué vamos a comer hoy? Ay amor, ¿qué vamos a comer hoy? Ay amor, ¿qué vamos a comer hoy? Te digo sin duda, hoy la plata no alcanza. Vas a ir al mercado y pedir una rebaja. ¡Ja! ¡Qué baraja! Te van a decir. Y si miras por la tele y te crees todo lo que precisas para vivir, te vas a querer morir. Ay amor, ¿qué vamos a comer hoy? Cevichochos. Ay amor, ¿qué vamos a comer hoy? Lasaña, mamá, lasaña. Ay amor, ¿qué vamos a comer hoy? Ay amor, ¿qué vamos a comer hoy? Los vecinos se preocupan por el precio de la carne. Los vecinos se disgustan por el toque del tambor. Los abuelos ni se inmutan, ellos saben lo que falta. Ellos saben que este hambre es de amor. Ay amor, ¿qué vamos a comer hoy? Ay amor, ¿qué vamos a comer hoy? Ay amor, ¿qué vamos a comer hoy? Ay amor, ¿qué vamos a comer hoy? ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Qué interesante! ¿De dónde nacen las ideas de tus canciones como esta? Bueno, esta es una canción que tiene una particularidad. Nace como después de una charla que yo tuve con un compañero músico en La Paloma, en el departamento de Rocha. El señor se llama Daniel Drexler. Yo me junto con él un día, quería mostrarle las canciones, y él me dice: Richie, qué lindas canciones, pero ¿por qué no haces algo más sencillo? Que mis canciones eran bastante bastante complejas. Y ahí nace esta canción, ¿qué vamos a comer hoy? De algo rutinario que a todos nos pasa, que en un momento del día lo pensamos, ¿no? ¿Qué comeremos, no? Entonces, de eso, de generar también canciones que sean simples y que estén en nuestro diario, ¿no? En nuestra jornada del día a día. Ay, recordarles, amigos y amigas megafónicas, que Richie nos obsequia un disco a cada al equipo. Entonces nosotros le estaremos sorteando mediante nuestras redes sociales el que comente, el cuarto comentario que comente. Sí, ok. Y así el cuarto se le lleva el disco ya, de Richie. Vamos a comentar nosotros para llevarnos nosotros. Richie, ¿qué tipo de género más haces tú? Bueno, yo hago esta canción, que es una canción folclórica pero urbana, con guitarra. También me meto y me involucro en los géneros rioplatenses, ¿no? Como puede ser el candombe, el tango, la milonga, puedo hacer también algún rock y también, o sea, incursiono varios géneros, siendo como principal este estilo cantautoría con guitarra. ¿Y te ha costado estar y te ha costado algún género de esas músicas que tú haces? Sí, mira, ¿qué, perdón? Sí, te ha costado. Es decir, si te, alguno de esos te parece más difícil. Claro, por supuesto, sí. Me resulta, es complejo tocar el tango, por ejemplo. Yeah. El tango es un género rioplatense que es bastante complejo. Y bueno, también se puede simplificar, obviamente, pero hacerlo lindo, hacerlo rico y con buenos arreglos, sí es bastante complejito. Allí en el disco hay uno que se llama Otario Mal, que es un tango sencillo mío, que nació en Florianópolis en mi pasaje por Brasil. Qué chévere. ¿Y por dónde nomás has viajado? Bueno, primero empecé a salir de Montevideo, de la ciudad, y empezar a recorrer Uruguay en sus temporadas turísticas, como dije, más que nada de verano. Empecé a salir a Rocha, a 33, al Festival de Río Limar, luego fui a Tacuarembó, luego me fui al Festival de la Cerveza en Paysandú, empecé a recorrer Colonia también en Uruguay, y luego me decidí por Brasil, y me fui a Brasil. Y luego me vine a Argentina nuevamente, estuve en Salta, con los muchachos, con los amigos de Atalachurti y la comparsa, luego estuve en Perú, y después llegué a Ecuador, a Quito, que conocí a dos personas sumamente artísticas, Grecia Albán y Félix Albán, los conocí en Montevideo, en mi comparsa La Roma, y vine a visitarlos, ¿no? Vine a visitar a Félix y a Grecia, y realmente me enamoré porque tienen una ciudad súper linda y además súper tranquila, que es lo que me gusta también de las ciudades. Qué chévere. ¿Hace cuánto estás aquí en Quito? Ya estoy en Quito unos 3 años y medio aproximadamente. Bastante. Sí, es bastante, sí. ¿Y qué te gusta de aquí, de Quito, Ecuador? Uy, de Quito, como decía, me gusta la tranquilidad de las personas, la gente tranquila, la ciudad relativamente pacífica, entre comillas, entre los vecinos, ¿no? Entre lo que puede ser Lima, Bogotá o Santiago de Chile. Es una ciudad linda, muy cultural, la encuentro muy cultural, con mucha alternativa. Y ay, me encanta eso, ¿no? Es una ciudad tranquila, sí, la gente es tranqui. Y es tiene mucha alternativa, creo, Quito. Me encanta, tiene mucha cosa para hacer, ¿no? En el sur, en el norte, como visitar, como ir al teleférico, como ir a Lichimbía, como ir al parque. Bueno, bastantes cosas, por suerte. ¿Te quedarías a vivir por un tiempo más? La gastronomía también, me encanta la gastronomía quiteña, es algo que me fascina. ¿Cuál es tu plato favorito? Ustedes tienen una gama de verduras y frutas que nosotros allá en Uruguay tenemos bastante menos. Yo qué sé, me encanta, por ejemplo, la pitahaya. Me encanta unas cuantas, ¿no? O sea, bueno, la papaya. Y como platos así típicos, me encanta también el chapingallo, el cevichocho. Me encanta. Sí. La verdad, ¿has que probado el hornado? El hornadito, sí, claro, sí, lo he probado. La fritada debe ser del platito que lo hacen el cerdo más rico del continente, así diría yo. y así rapidito, ¿no? Porfa, si nos puedes deleitar con una canción de tu disco que dice Viva en mí. Claro, es una de mis primeras canciones. Es bastante cuando yo estaba en la escuela de música en Montevideo, la hice, así que vamos con Vivo en mí entonces. En el fondo del mar está por nacer, no sé, no sé qué, y guardan soledad esa inmensa fe que te hace crecer y ver que si estás vivo en ti. El sol te abre la puerta, te da el camino, elige el destino. Ya no creas dolor, escucha el placer, hermano latino. Sientes que si estás vivo en mí. Ah. hermanos queridos. Vete, no te dejes ir. Tiene un aire como de sí, como de terapia, así como de sanación, ¿no? Que le dicen ahora. Tiene ese aire, sí. Tú para inspirar, para hacer tus músicas, ¿cómo te inspiras? Bueno, en vivencias, voy sintiendo, creo que que las canciones son experiencias que nos pasan, cosas que nos han pasado, anhelos, motivación, fracaso, sueños, etcétera. Y dejo que fluya hasta que venga una letra o un sonido, y de ahí voy. A veces escribo primero lo literal, o a veces me viene la letra de parte de un sonido de la guitarra o de otro instrumento. Entonces, en ese proceso creativo, normalmente, ¿cómo es? O sea, bueno, ya digamos que tuviste un sueño y te sientas, ¿en dónde normalmente escribes? Sí, en general en mi cuarto. Yo vivo ahora en un cuartito aquí por La Luz, en el barrio de La Luz, y tengo mis guitarras, que tengo 5, también tengo un teclado y un tambor. Y en ese momento eso, ¿no? Como que me pasa algo, me siento motivado, siento como una motivación que tiene que salir. Es una especie de orgasmo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con lo intelectual y lo artístico. Sale así en un momento, agarro una hoja y comienzo a escribir. O empiezo a tocar la guitarra y desde ahí también. Y lo grabo. Lo lindo es cuando viene algo, grabarlo, porque a veces sale una canción entera, pero a veces viene el coro primero, uh-huh, o viene la estrofa, entonces grabo eso ahora que tenemos la posibilidad con la tecnología, ¿no? Claro. Y después me voy a trabajar o hacer lo que tenga que hacer, y después vuelvo a ese momento, que es un momento muy íntimo, ¿no? El momento de la creación, y es un momento donde tiene que haber mucho silencio y mucha conexión, ¿no? Vuelvo a ese momento, reviso el celular y ahí sigo trabajando en ese momento de inspiración. Qué lindo. ¿Nos puedes comentar tus eventos que tienes? Porque tú, tras micrófonos, me estabas diciendo algunos eventos, estás muy solicitado. Sí, por suerte he venido trabajando estos 3 años, de a poquito en Quito, conociendo a la gente, obviamente los locales, que son los que más saben de aquí, y también algunos otros, personas que viven aquí, que no son de aquí. El primer evento de esta semana es un tributo al reggae y al ska latino. Lo tenemos en Circa, es el jueves 30, con una banda que armé hace poquito, que es un trío, un power trío, se llama la Sgt. Pepper Band, y vamos a estar allí en Circa, en San Marcos, dando ese concierto de Fabulosos Cadillacs, Los Cafres, Los Pericos y algunas otras bandas de reggae latinoamericano. Es que chévere, entonces están todos invitados este jueves en Circa. ¿A qué hora nos dijiste? A las 8 ya nos vemos allí, 8:30 comenzará el show. Todos están cordialmente invitados, ahí pueden escuchar a Richie Pimienta. Y bueno, tenemos a Alexandra Salazar, que se nos unió y que nos está diciendo que tenemos un lindo programa y con excelentes invitados. Entonces queremos decirte, Alexandra, que vamos a regalarte el disco a ti. Chévere. Por darnos toda tu buena vibra siempre. Entonces escríbenos a la página de Megáfono Joven para poder coordinar y entregarte este CD que nos trajo Richie Pimienta. Chévere, Alexandra, ya sabes, ya te ganaste este CD que... Creo que todos los días lo has de escuchar. Qué bueno, Alexandra, que lo disfrutes. Sí. El autógrafo le mandas, por favor. Claro. Te invito a que por favor nos deleites con otra canción. Vamos ahí entonces, les voy a tocar una canción que está en el disco también, se llama Nuestra Peste, es una canción linda que compuse también hace mucho tiempo. Adentro y afuera también. Discúlpame si te ofendo, es que estoy reconociendo lo que debo y lo que tengo, no es pa' que mires al cielo. De todo yo me hago dueño, pero nunca desentiendo. Cantando un poquito al viento, aprovecho y me presento. Te presento, me presento, eso es. Me presento, sí, te presento. Segundita, yo soy el que siempre busca a esta gente bien candente, de la que pelea pa' adelante, por eso nunca te miento. Cantando voy por la vida, desperdiciando mi suerte, a ver si la despedida se hace larga y quiero verte. Quiero verte, quiero verte. ¿Cómo no? Quiero verte, sí. Quiero verte, eso es, espera. Yo soy el que te aprovecha si te tiene bien de frente. Las cosas lindas te copio y las malas me divierto. Juguemos un rato, amiga, que lo duro siempre vuelve. Que el pago ría un poquito y burlemos a su peste. Nuestra peste, a su peste. ¿Cómo no? Nuestra peste, sí. Peste, ay, burlemos a nuestra fe. Ahí va. ¡Uli! Gracias. ¡Qué animada canción! Animadita, saltarina. Sí, perfecta como para terminar. Chévere. Ya, pero, ya se acabó el tiempo. No, no, faltan 5, pero estamos. Les puedo hacer una invitación que me olvidé de claro una. Claro que sí. El viernes también estaremos en la Casa Tomada, así cerquita del Parque Carolina, con el dúo Rosca Fina, interpretando la comedia musical Mary Jane 420 con Héctor Caro, de México. Qué chévere, entonces están todos invitados. Gracias. El día viernes también. Y ya saben, amiguitos, vamos a estar nosotros ahí presentes. Trataremos de estar presentes, sí, o qué mando. Sí, hay que apoyar esos talentos. Sí. Gracias, chicas. Richie, un mensaje que quieras dar a todo nuestro público megafónico. Bueno, primero que nada, felicitaciones por la buena onda que le meten al programa. La verdad que son unas crack, unas brillantes. También el hombre que está allá detrás del vidrio también. Y nada, dejarles mi fono, decirles que estoy siempre a las órdenes para cumpleaños, eventos, 098-402-9415. Y desearle un buen año a todo el pueblo de Quito, que sigan las cosas buenas, que tenemos un continente para desarrollar, para seguir creciendo, para creer en nosotros, para conocernos más y para hacer de la vida, o sea, honrar más la vida, ¿no? Venimos de lo peor, pero tenemos que ir a lo mejor, ¿verdad? Sí, siempre para adelante, haciendo el bien y compartiendo junto con todos. ¿Podrías repetir tu número de nuevo para que puedan anotar por si acaso? El número es 098-402-9415. Ahí me tienen ahí en WhatsApp si quieren comunicarse conmigo. Ya lo... Perdón. Sigue. Yo le repito el número de Rich. 098-402-9415. Bueno, Manu, ¿a quién manda saludos? Ah, bueno, a ver, quiero mandar un saludo a mi hermana que siempre nos acompaña. Hay que mandar un saludo a Fabricio, nuestro compañero, que no estuvo hoy presente, pero quien se encargó de traernos estos invitados tan especiales. Cierto. Entonces, Fabri, un saludo allá en la maná. No traes algo de la maná. Así no entras del otro programa, no mentira. Y bueno, mandarle un saludo a Jamie, igual. Hay que agradecerle todo el trabajo que ha hecho por el Megáfono Joven en estos últimos años. Y bueno, eso. Queridos radioescuchas, espero que tengan un excelente domingo. Yo soy Manuela Bedón y espero acompañarles el siguiente domingo. Bueno, amiguitos y amiguitas, conmigo fue un gusto estar hoy un domingo más con ustedes. Y antes voy a mandar un saludito que nos pide nuestro público. De Camila Bedón, saludos a Sandra. Y también les quiero mandar un saludo al equipo megafónico. Se les extraña. Ya sabes, Fabricio, si no entras, si no nos traes la agüita de maná. Con usted y con nosotros fue un gusto estar contigo, Richie. Muchas gracias, megáfono juvenil. Y esto fue Megáfono joven. Hasta la próxima, amigos. To know ya, please wanna be close to you. Yes, I'm so hungry. You're like water for my soul when it gets thirsty. Without you, there's no me. You're the air that I breathe. Sometimes the world is dark and I just can't see. With the demons around all around to bring me down to negative, but I believe. Yes, I believe. I see that I believe. I'm sending my home to feed for me, brought down on one knee. I fight with all of my might and get these demons to flee. Hashem's rays, fire blaze, burn bright and I believe. Hashem's rays, fire blaze, burn bright and I believe. Out of darkness comes light, twilight unto night. Crown lights, you're burning up all through the twilight. So I thank you to my God, and I finally got it right. Now